Muy buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Después de 10 años de organización y agrupadas en la Asociación de Trabajadoras Domésticas en Lucha, decidieron caminar juntas hacia la conformación del sindicato neuquino. Lamentablemente, y a pesar de los 4 años que existe la ley número 26.844, que establece los derechos y garantía de las trabajadoras de casas particulares, las irregularidades e incumplimientos por parte de las y los empleadores no tienen fin. Escuchamos a Sandra Leiva, representante de la Asociación de Trabajadoras Domésticas del Neuquén. Nos cuenta el proceso que están viviendo. Después de casi 10 años que nos conformamos como agrupación y agrupación civil por la lucha de los derechos de las trabajadoras domésticas, tiene que ver con que hoy la situación de las trabajadoras domésticas sigue siendo totalmente precaria. No se cumplen los derechos, no se cumple la ley, que es la que debería ampararnos o deberíamos tener donde recurrir, ¿verdad?, a la hora del incumplimiento por parte de los empleadores. No tenemos, por decirles algo, acceso a la información, ¿sí?, de dónde se sacan los porcentajes para ir a tratar las paritarias. En la localidad de Junín de los Andes, 8 de cada 10 mujeres son empleadas domésticas y se estima que a partir de los 18 años, este empleo es de las únicas oportunidades de trabajo para las mujeres de nuestra localidad. Además, es uno de los trabajos más antiguos, más precarizados y más importante para el funcionamiento de nuestras comunidades. La decisión de formar nuestro sindicato tiene que ver con todas estas irregularidades que siguen pasando, por más que hace ya casi 4 años que tenemos una ley. Teniendo en cuenta siempre las opiniones de las compañeras, no solamente de acá de Neuquén, sino también del interior. Hemos ido buscando las opiniones, las ideas, las propuestas, para que las compañeras, que vuelvo a repetir, son las conocedoras y las que pasan por los problemas. Cotidianamente, constantemente, sufren el maltrato y la negación por parte de la gran mayoría de los empleadores. Reportó para Informativo Farco, FMC Comunitaria, Junín de los Andes.